ese David Fuentes, Manuel, Aurora, Débora, gracias por estar ahí. Yeah. Carol, muy buenas. Buenas a todos los que os habéis incorporado ahora. Yeah. Yeah. throughout my life. Come back to me, baby. I want you. Thank you. Gracias, Diego Gómez. Bueno amigos, ¿cómo vais por ahí? ¿Queda alguien vivo o qué? ¿O nos vamos a cenar ya? Buenas, Óscar Andrés. We'll be right back. José David, qué grande eres. Oye, chicos, yo empiezo a tener hambre ya, ¿eh? ¿Cómo vais vosotros? ¿Nos vamos a cenar o qué? Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every step you take, I'll be watching. Bring the bang, bang, bang. Sandra, buena Sandra. Oh. Just become to survive in another world. You see. Venga, familia, que nos queda un poquito y me voy, ¿eh? Va por todos vosotros y gracias por estar ahí. We'll be right back. ese David Grau, hermanito. Para ti, David, te lo dedico a ti. We'll be right back. let's have a little fun. Sí, yo me voy a ir a cenar. Muchas gracias por haber estado escuchando. De verdad, sois de puta madre todos. Y bueno, el próximo sábado más. Continuaremos con más programación. Y bueno, lunes haremos un programa especial de Hard Hits, Miguel y yo. Así que nada, muchas gracias. Os pongo una más y hasta la próxima. Muchas gracias, Diego. Aurora, Manuel, David, muchas gracias a todos por haber estado ahí.